Protección de la naturaleza, radio, emitiendo desde DICE Radio. Protección de la naturaleza. En el siglo XIX, una anciana y sabia mujer de la tribu Cree, llamada Ojos de Fuego, lanzó una profecía que hablaba de una nueva tribu, a quienes llamó los Guerreros del Arco Iris. La profecía dice así: llegará el día en que la codicia del hombre blanco, del Yonegi, hará que los peces mueran en las corrientes de los ríos, que las aves caigan de los cielos, que las aguas ennegrezcan y los árboles ya no puedan tenerse en pie, y la humanidad, como la conozco, dejará de existir. Llegará un día en que la tierra caiga enferma, pero cuando no queden apenas esperanzas, algunas personas despertarán de su letargo. Llegará un día en que muchas personas se levantarán para formar un mundo nuevo de respeto por el gran espíritu de la tierra. Llegará el tiempo en que habremos de necesitar a los que preservan las tradiciones, las leyendas, los rituales, los mitos y todas las viejas costumbres de los pueblos, para que ellos nos muestren cómo recuperar la salud, la armonía y el respeto a nuestros semejantes. Ellos serán la clave para la supervivencia de la humanidad y serán conocidos como los Guerreros del Arco Iris. Estos Guerreros del Arco Iris proporcionarán a la gente los principios y reglas para hacer una vida acorde con el mundo. Estos principios serán los mismos principios que seguían los pueblos del pasado. Los Guerreros del Arco Iris le enseñarán a la gente los viejos hábitos de la unidad, el amor y de la comprensión. Hablarán de armonía entre las personas de las cuatro direcciones de la Tierra. Como en las antiguas tribus, ellos enseñarán cómo orar al Gran Espíritu, dejando que el amor fluya, como las hermosas corrientes que descienden de las montañas, por cauces que las llevan a unirse con el océano mismo de la vida. Y una vez más renacerá la alegría de estar en compañía, como también estarán en capacidad de sentir la alegría profunda en la soledad. Ellos estarán libres de envidias mezquinas y amarán a toda la humanidad como sus hermanos y hermanas, sin distinción de color, raza o religión. Sentirán cómo la felicidad inunda sus corazones y se fundirán como uno con el resto de la creación. Sus corazones serán puros e irradiarán calor divino, comprensión y respeto por toda la humanidad, la naturaleza y el Gran Espíritu. Una vez más, ellos impregnarán en sus mentes, corazones y almas acciones con pensamientos hermosos y puros. Buscarán la belleza del Maestro de la Vida, el Gran Espíritu, encontrando fortaleza y belleza en la oración y la soledad. Y sus hijos, una vez más, podrán correr libres y disfrutar los tesoros de la naturaleza y de la Madre Tierra. Libres de temores y venenos, originados por la destrucción traída por el Yo Negi y sus prácticas codiciosas, los ríos fluirán limpios otra vez, los bosques serán abundantes y llenos de hermosura, y otra vez habrá aves y animales sin número. Los poderes de las plantas y los animales nuevamente serán respetados, y la conservación de todo aquello que es bello será un camino de vida. Los pobres, enfermos y necesitados estarán cuidados por sus hermanos y hermanas de la tierra. Las prácticas de sanación volverán a ser nuevamente parte de su vida diaria. Los líderes de las personas serán escogidos como en los tiempos antiguos, no por el grupo político al que pertenezcan, ni porque griten más fuerte o polemicen más, o por simple nombre o abolengo. Líderes serán aquellos cuyas acciones digan más que sus palabras, aquellos que demuestren su amor, sabiduría y coraje, aquellos que hayan sido capaces de actuar por el bien de todos. Serán elegidos por sus cualidades, no por la cantidad de dinero que poseen. Y al igual que los jefes devotos y considerados de la antigüedad, los guerreros del arco iris usarán su amor para entender a la gente y para asegurarse de que sus niños y jóvenes sean educados con el amor y sabiduría de la naturaleza. Ellos mostrarán que milagros pueden ser logrados para sanar este mundo de todos sus males y devolverle la salud y la belleza que antes tuvo. Las tareas encomendadas a estos guerreros del arco iris son grandes y muchas. Habrá enormes montañas de ignorancia que será necesario vencer. Se enfrentarán contra prejuicios y odio. Ellos deberán perseverar con dedicación, inquebrantables en la fortaleza de sus corazones, porque en su camino hallarán mentes y corazones dispuestos a seguirlos en esta senda que le devolverá a la Madre Tierra toda su belleza y su plenitud. Ese día llegará pronto, ya no está lejos. Hoy es ese día, ahora. Llegará el día en que nos demos cuenta de que todo lo que somos, nuestra existencia misma, se la debemos a las gentes que han reservado su cultura y su herencia. A esas personas que han mantenido con vida los rituales, las historias, las leyendas y los mitos. Y será gracias a ese conocimiento que ellos han preservado como volveremos a estar otra vez en armonía con la naturaleza, con la Madre Tierra y con la misma humanidad. Y descubriremos que este conocimiento es nuestra clave para la supervivencia. Estos serán los guerreros del arco iris, y esta es la razón que me impulsa a proteger la cultura, la herencia y los conocimientos de mis antepasados. Protección de la naturaleza. Radio. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza y la evolución del ser. Estamos en el espacio Futurama de Terrassa, Barcelona. Thank you. Govindam Gokula Nandam Gopalam Gopi Vallabham Govindam Gopalam Gopi Vallabham Govardhano Uddharam Govardhano Uddharam Dhiram Tvam Vande Gomati Priyam Tvam Vande Gomati Priyam Oh, Padmaksham Purushottamam Padmaksham Purushottamam Padmaksham Purushottamam Pavitram Paramananda Pavitram Paramananda Tvam Vande Parameshwaram Conocimiento del yo es desapego. Solo conocimiento del yo es pureza. Solo el conocimiento del yo es estar en Dios. Para mí no es negativo saber que habrá grandes cambios. No es negativo. Es la evolución. Si lo miras como evolución, ha llegado la hora. Nada permanece igual. Protección de la naturaleza. Semana por la Tierra es una iniciativa en la que diversos medios de difusión físicos y online, así como artistas, empresas y particulares, se unen con dos objetivos: defender los derechos de la Madre Tierra y todos sus habitantes, humanos y no humanos, y patrocinar la materialización de la Escuela del Ser, un proyecto de vida alternativo, más coherente y saludable, enfocado a la reconexión con la naturaleza y a la expansión de la conciencia. Todas aquellas personas que se suman a esta semana para poner su sabiduría, arte y experiencia al servicio de la Madre Tierra y humanidad, donan un 10% de los beneficios obtenidos en los eventos que organicen o servicios que ofrecen. Estos beneficios se acumulan para la compra de tierras de naturaleza virgen y la instalación de un complejo de domos geodésicos que son la Escuela del Ser y la comunidad adyacente que la sustenta. Si quieres más información, escríbenos a semanaporlatierra@gmail.com. Semana por la Tierra. Semana por la Tierra. Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Se te va la olla, ¿lo sabías? Llevo toda una vida practicando. y la raza de la urbana le no es protección de la naturaleza de la raza. En muchas tradiciones se dice que la sanación ocurre cuando elevamos nuestra vibración y nos alineamos con lo divino. El Siri Gayatri Mantra es uno de los caminos para elevar tu frecuencia a la sanación divina. Este mantra es conocido comúnmente como Ramadasa y contiene 8 sonidos que estimulan el flujo de la energía Kundalini, trayendo equilibrio a nuestro cuerpo energético. Estos sonidos invocan las energías del sol, la luna, la tierra y el espíritu infinito para traer sanación profunda. Puede ser cantando para sanarte a ti mismo o enviar sanación a cualquier persona que lo necesite. El mantra completo es Satanama Ramadasa Sa Sei Sohan. En Satanama, la S es el infinito, la T la vida, la N significa la muerte y la M el renacimiento. El quinto sonido que lo conecta todo es la A. Ramadasa, Ra significa el sol y nos conecta con la frecuencia que da energía. Ma significa luna y nos vuelve más receptivos. Da es la energía de la tierra, energía que nos enraiza con la madre, nos da seguridad y fortaleza. Sa es el infinito, y mientras lo cantas tu energía se eleva trayendo la energía sanadora del universo. Al cantar Sa por segunda vez traes la energía del infinito hacia ti. Sa, Sei, So, Han. Sei es una manera de honrar al todo. Es como un nombre secreto de Dios. So es la vibración que une. Han es el infinito. Es la esencia de la creación. Sa. Semana por la Tierra es una iniciativa para defender los derechos de la Madre Tierra y todos sus habitantes y materializar la Escuela del Ser, un proyecto de vida alternativo. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad?

Protección de la naturaleza. La pregunta que le vamos a hacer es sobre todo sobre su visión, porque bueno, la civilización occidental necesita en estos momentos de una visión indígena para reconectarse con la madre tierra. Occidental. Yo creo que cuando nosotros volteamos a ver que somos hijos de la naturaleza, de la madre tierra, pues nos llevará a otro espacio más hermoso, más de unificación con la naturaleza. Esa unidad entre el espíritu del árbol, que lo hace tener vida, que lo hace ser como es, y el espíritu que está dentro del hombre, que lo hace ser como es y tener un cuerpo. Y que en eso, y en los cuatro elementos, todas las formas de vida, pues eran una unidad. De ahí que nacen pues varios cantos, como este canto que sale, nace, que dice: dulce madre tierra, que me alimentas con tanto amor, que me proteges en todas partes, que me muestras tus bellezas. Tú te mueves en el cosmos, nosotros sobre tu piel. El Padre Sol te fecunda y yo soy hija de los dos. Pero en este caso, al decir nosotros sobre tu piel, no se refiere solo a nosotros, a los seres humanos, se refiere a todos los animales que mueven sobre su piel, pero se refiere también a todos los árboles que están sobre su piel, aún los más pequeñitas. Yo a veces que veo flores maravillosas, grandes, grandes, pero cuando veo una tan chiquitita, que me obliga hasta a hincarme para verla de cerquita, pues es maravillosa también. Entonces creo que esa separatividad de todas las formas de vida, de los cuatro elementos dentro de nosotros y afuera de nosotros, esa separatividad nos ha hecho perder mucho el disfrutar que somos toda unidad, toda una unidad. Y no nomás eso, no nos ha puesto en la valoración total que somos. Entonces, a mí, yo una ocasión que tenía que hablar en la escuela de filosofía, y que yo me sentía media insegura, y decía, pues yo qué estoy haciendo, qué voy a hacer ahí. Y entonces me fui a rezar con la Sagrada Pipa, a pedirle pues que me ayudara a mi corazón, a mi mente, a todo mi cuerpo, que me ayudara pues a saber hablar en ese espacio. Y entonces escuché así facilito, escucho a la Madre Tierra que me dice: habla de mí como tú sabes. Y al Padre Sol me dice: habla de mí como tú sabes. Y al Gran Espíritu, a esa energía dentro de mí, me dice: habla de mí como tú sabes. Y no te, y déjate de preocupar que sean filósofos, que sean escuela de filosofía o que sea. Y bueno, y fui, me fue re bien. Entonces yo creo que cuando retornemos, y esto sí me gusta decirlo, porque las mujeres somos las educadoras. Las mujeres somos la representación de la Madre Tierra físicamente. Que los hombres son la representación del Padre Sol como energía. Pero ya que la mujer se ame y se valore, y también y somos las que abrimos la puerta para engendrar bebés, que tapamos a quien le abrimos la puerta, que no se la abramos a cualquier que no sabe amar. Rezar en este aspecto, pues yo siempre rezo, porque todas las mujeres nos amemos, nos valoremos, y que también en hombres y mujeres florezca el amor, que es un potencial muy acorde con el femenino, que también sepamos tener bellas ideas, bellos pensamientos, que sepamos valorar el aire dentro de nosotros y el fuego dentro de nosotros, para tener bellas manifestaciones llenas de amor. Que las mujeres tenemos cabeza, igual que los hombres, y los hombres también tenemos corazón, igual que los hombres tienen corazón, igual que las mujeres. Complementarse en uno mismo y afuera de nosotros también. ¿Qué podemos hacer? Mientras nosotros no, el humano no recuerde quién es, nosotros somos la misma energía, el espíritu, la misma energía cósmica. Cada quien le llama de diferente manera. Pero mientras nosotros no nos recordemos que este cuerpo es la casa, en catalán llamado Dios, nuestro cuerpo es la casa de Dios. Nuestro cuerpo es la casa de el palacio, la casa o la donde vive Teo, donde vive Tupá, donde vive Aloha, Aloha, con cada una de las tribus de todos lados. Pues mientras, creo que es ahí, tenemos que recordar quiénes somos. Y entonces vendrá el cambio. Vámonos, ya. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Muhammad Rasulallah, la ilaha illallah.

Todos nosotros contemplamos como real lo que no es real. Solo tenemos que abandonar esta práctica. Entonces realizaremos el yo. Debemos ser el yo. Yeah. Naturaleza Radio. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. San Jorge está aquí, San Jorge aquí está. San Jorge está aquí, San Jorge aqui está. Com seu cavalo branco, guerreiro maior não há. Com seu cavalo branco, guerreiro maior não há. São Jorge está aqui, São Jorge aqui está. São Jorge está aqui, São Jorge aqui está. Com seu cavalo branco, guerreiro maior não há. Com seu cavalo branco, guerreiro maior não há. Viva o rei Ogum, ele veio anunciar. Viva o rei Ogum, ele veio anunciar. As linhas estão abertas, que é pra nós se aliar. Que as linhas estão abertas, que é pra nós se aliar. Viva o rei Ogum, ele veio anunciar. Viva o rei Ogum, ele veio anunciar. As linhas estão abertas, que é pra nós se aliar. Que as linhas estão abertas, que é pra nós se sentí la fuerza de Dios. Tome silla de las manos y perdonen a su hermano. Saquen afuera el rencor. Y perdonen a su hermano, sacan afuera el rencor, aquí en el templo del sol, aquí en el templo del ayudando al amigo y sacar de ti el egoísmo. Soñar, soñar, soñar solo en manos y ayuden a su hermano, hagan la siembra de amor aquí en el templo del sol, tómense ya de las manos y perdonen a su hermano, hagan la siembra de amor aquí en el templo del sol, aquí en el templo del sol, aquí en el templo del sol. Gracias a todas las personas que estáis colaborando a través del grupo de Teaming o haciendo vuestras aportaciones al bote de Splitfy. Gracias, gracias, gracias, de verdad, de corazón, gracias.